Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Hay un congreso que se llama Asimelec, que va a tener lugar el 29 de abril y nos gustaría mucho que nos dieras toda clase de información sobre él. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, este evento es el Congreso de Factura Electrónica y Digitalización Certificada de Asimelec, ya va por su quinta edición. Y además este año es especialmente relevante porque es un año en el que está teniendo lugar la presidencia española de la Unión Europea y con este marco se han organizado diferentes eventos en España. Entonces, los días 27 y 28 hay un evento de alto nivel de factura electrónica en Madrid, organizado por la Comisión Europea, y este congreso va a tener lugar justamente el día siguiente, el 29. Y por tanto pensamos que va a permitir pues comparar, bueno, quizá no sea el objetivo comparar, pero sí ver cómo está la facturación electrónica en España y al mismo tiempo valorarlo en el marco de lo que se está haciendo a nivel europeo. Por lo tanto, pues yo creo que es una buena oportunidad para que los españoles saquemos pecho y digamos pues todo lo que se ha avanzado en firma electrónica, factura. ¿Y cómo está la factura electrónica en España a día de hoy? Pues el desarrollo ha sido muy importante, falta todavía algunos trabajos por parte de las administraciones públicas. El elemento quizá que más se echa en falta es una normativa del Ministerio de Economía que tenía que haber publicado con detalles técnicos respecto a la factura electrónica y que marcaba el inicio de la obligatoriedad para todos los ciudadanos que facturan las administraciones públicas, en general empresas, y entonces ese sería quizá el único pero. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la Agencia Tributaria, el Ministerio de Industria, los desarrollos han sido muy significativos, ha habido muchas ayudas también para que las empresas adopten la factura electrónica. Y según un estudio reciente de Bilentis, una empresa suiza que precisamente se encarga de hacer estudios de penetración de factura electrónica en Europa, pues España se sitúa a la cabeza en segundo o tercer lugar entre los países europeos con porcentajes de penetración de cerca del 12%. Con lo cual, pues es como para estar bastante orgullosos. Oye, y ya una última pregunta. ¿Qué significan las siglas Asimelec? Pues Asimelec es la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y aglutina a la mayor parte del sector de tecnologías de la información. Allí estamos empresas que tratamos sobre factura electrónica, sobre seguridad, desarrollo de software, hogar digital, temas ecológicos. La verdad que es una asociación muy representativa y que en el ámbito de la factura electrónica, pues yo creo que está siendo la referencia. De acuerdo, pues le agradecemos a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, que haya estado un día más con nosotros aquí en Radio Líder. Muchísimas gracias, Ana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.